Jaime Vázquez, Mario Méndez Acosta, Billy de Vinter y Víctor Quiroga. Ellos son... Los Contertulios. Tertulianos de aquí, de allá, de acullá, de todas partes del mundo. Bienvenidos a un espacio lleno de amenidad sobre el idioma español. Cuando una persona no cumple su palabra, hay consecuencias negativas. Pero si un jefe de Estado incumple sus compromisos internacionales, puede haber miles de víctimas. Al final de los años de 1930, rusos y alemanes se percibieron como mutuamente amenazantes. Para evitar un conflicto, sus ministros de Relaciones Exteriores firmaron un pacto en Moscú que llevaba sus nombres. Me refiero al pacto Ribbentrop-Molotov. Fue un tratado binacional de no agresión, de colaboración mutua y de intercambio comercial. Fue signado el 23 de agosto de 1939. Sé lo que están pensando. 8 días después... empezó la Segunda Guerra Mundial, lo que implica que el gobierno alemán no cumplió el pacto. No fue precisamente así. El tratado tenía un protocolo adicional secreto que acordaba dividirse Polonia. El oeste polaco sería controlado por los germanos y el este por los rusos. En tanto los dos países controlaran Polonia, seguirían apoyándose. No obstante, Hitler no pensaba perder la oportunidad de conquistar el país más extenso del mundo. En diciembre de 1940, el Führer firmó la directiva secreta número 21 denominada Operación Barbarroja, es decir, ordenó la invasión a la Unión Soviética. Durante los siguientes 6 meses, Adolf Hitler fingió amistad con el pueblo ruso. De pronto, el 22 de junio de 1941, el ejército nazi inició las hostilidades contra el Estado comunista. Las consecuencias de no respetar un tratado tan importante son ampliamente conocidas, pero quiero enfatizar los primeros costos soviéticos. Solo en el primer mes de combate hubo alrededor de 350.000 víctimas entre muertos y heridos. Prisioneros y desaparecidos fueron más de 800.000, un promedio de 38.300 bajas rusas cada día. Hitler pactó colaboración y amistad, pero les respondió a sus vecinos con una puñalada trapera. Víctor Quiroga, Los Contertulios. Buenas noches, está empezando el programa Los Contertulios, el programa de su preferencia, por lo menos eso espero que sea así. Y como ya se dieron cuenta en la cápsula inicial, nuestro tema va a ser palabras de honor, va a girar en torno a diversas palabras de honor. Voy a decir los teléfonos, porque enseguida vamos a hacer una pregunta que tiene premio la correcta contestación. Y además para que nos den su opinión sobre el tema que estamos desarrollando o sobre lo que ustedes gusten. Nuestros teléfonos son 41-55-1060, 01-800-080-1060. El correo electrónico es contertulios@radioeducacion.edu.mx. En Facebook nos encuentran como Los Contertulios y en Twitter como @loscontertulios. Voy a saludar a mis compañeros. Jaime Vázquez en este momento se le atravesó un compromiso. No circula. Parece que hoy no circula, algo así, y pero manda saludos a todos ustedes. Y a mi izquierda está Mario Méndez Acosta. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, perfectamente aquí, comprometido a decir toda la verdad. Nada más que... Correcto. También está con nosotros nuestro querido Billy de Winter. ¿Es sincero tu amor por mí? ¿Sí? Claro, Billy. ¿Es tu palabra de honor? Querido en este... Sí. Bien, pues aquí estamos... Institución. Con un término ya, casi diría yo, en desuso. Pero de esta hablamos al ratito. Muy bien. Hay una pregunta que son tres en una. Y van a ver cómo parece que no, pero sí tiene sentido con nuestro programa. Hay unos condominios que pudieron haber sido los primeros en esta ciudad. Les llamamos el condominio mascota. Y cuando ustedes salen de la estación Cuauhtémoc del metro, después del mercado, en la esquina de Bucareli con Turín, pues hay un condominio que ocupa casi toda la manzana, ya un poquito dañado por el tiempo, pero sigue mostrando su magnificencia de origen. Bueno, pues ese es el condominio mascota. Tiene algunos aspectos de Art Nouveau. Y esta edificación en la Colonia Juárez fue una promesa que el dueño de una fábrica le hizo a sus empleados. Y lo cumplió. Coincidió prácticamente la muerte de este benefactor con la inauguración del edificio. Tuvo que irse a París, de donde era su origen. ¿Cuándo fue ese, más o menos? 1915. 15, sí. Pero lo cumplió y entregó a 170 y tantos trabajadores unas viviendas muy dignas. La pregunta es, ¿cómo se llamó esa fábrica? ¿Cuál fue el nombre del filántropo que otorgó esas viviendas? ¿Y quién fue el arquitecto que las diseñó? Es uno muy famoso. Entonces, bueno, esas son las tres preguntas en una. El que conteste la mayoría con rapidez y certeza obtendrá lo siguiente. Lo tenemos... enseguida hablamos de... Pero puedo comentar seguramente o nos esperamos. Nos esperamos. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar. Estas palabras de honor... enseguida vamos a ver qué se van a ganar si contestan correctamente. Adelante. Múltiples emociones en unos cuantos diálogos. Danny se queda confundido y no puede expresar ninguna palabra. Duda de la reencarnación, pero no la rechaza. Convivió con ella y nunca se opuso. Inclusive combatió la división de India por la separación de las grandes religiones, pero no luchó de manera frontal contra las castas y no aceptó que se rechazara la integración social. Buscó la libertad de conciencia, la unidad de los pueblos y la conclusión del imperio. Este es un fragmento de El alma de Gandhi, escrito por Javier Moreno Padilla y editado por Trillas, libro que te regalaremos el día de hoy. Tres aspectos fundamentales de la vida de Gandhi se explican en este trabajo. Su lucha por la no violencia, la búsqueda de Dios y su tránsito por el túnel de la muerte. Si contestas a la pregunta de Víctor Quiroga, puedes llevarte El alma de Gandhi, escrito por Javier Moreno Padilla y editado por Trillas. Llama al 4155-1060. Pues qué interesante texto se va a llevar el ganador de esta pregunta. Porque además Gandhi es alma grande. Eso es, exactamente. Es el alma de alma grande. Sí, un poco redundante. Aunque aquí dice el alma de Gandhi, ¿verdad? Sí. Pero bueno, él es, sus padres lo... Manhattan. Lo nombraron Mohandas Gandhi. Y él, pues era, llegó a ser un famoso, importantísimo líder en la India, logró muchas libertades, la independencia, etcétera. Y siendo famoso, el gran Rabindranath Tagore le puso el sobrenombre de Mahatma, dado que él se llamaba Mohandas, dice, creo que deben decir, es un juego de palabras. Karamachad Gandhi. Exactamente. Creo que debemos llamarte Mahatma, que viene de Maha, grande, y Atma o Atman, que en sánscrito quiere decir alma grande. Otro día hablaremos de Tagore, que es otra figura enorme en la India y en las letras universales. Recordemos que, por ejemplo, el Mahabharata, esa epopeya muy antigua también de la India, pues tiene más o menos el mismo origen, porque quiere decir la gran guerra de los Bharatas. Bueno, Mario, ¿qué preparaste para esta noche? Bueno, pues desde luego el juramento es la palabra de honor, y es un compromiso que asume una persona ante otra o ante una institución o ante un juez, y en cumplir algo o en que va a decir la verdad. Entonces sabemos que cada país tiene sus distintas enunciados para llevar a cabo este juramento, ¿no? Hemos visto por las películas que este juramento ante un tribunal se hace poniendo la mano sobre una Biblia y diciendo, decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es decir, que no se va a ocultar nada de lo ocurrido, y no se le va a agregar a lo ocurrido nada que no sea cierto, inventando, se va a adornar, pues. Es una proposición totalmente a prueba de fallas, ¿no? En México se hace protesta de decir verdad. No se abunda en toda la verdad o nada más que la verdad, sino se protesta. Decir la verdad ante un testigo, alguien que va a hacer una declaración en un proceso, sobre todo en una demanda o en un proceso ya sea civil o penal, ¿no? Que en el sentido protesta de promesa. De promesa, sí. Sí. Vemos también en el momento en que asume el poder un funcionario que también hace un juramento, o sea, da su palabra con un enunciado también que implica la palabra protesta, ¿no? ¿Protesta usted cumplir con la Constitución, defenderla, etcétera? Y el que asume el poder dice, sí, protesto, da su compromiso como, obviamente, como ciudadano, de llevar a cabo ese enunciado que le esa propuesta que le están haciendo, ¿no? Una pregunta, ¿dónde está el honor? Porque si en México tenemos, se le agrega a la toma de protesta una admonición, que es la de, si no lo hicieres, que la patria o los ciudadanos te lo demanden, se lo demanden, o se lo demanden, ¿no? Uh-huh. Dependiendo del lenguaje y la solemnidad del caso. Entonces, es curioso porque pues es un compromiso que se recuerde, no, nunca, o no se ha violado nunca, o cosa que es difícil de afirmar, o carece de contenido. Es decir, carece de contenido esto de que la nación nos lo demande. Probablemente se lo demande moralmente y quizá en la historia el personaje quede descalificado, al menos, ¿no? Uh-huh. Si no es que condenado abiertamente, ¿no? Como ha llegado a suceder. Y claro, es no se comprometen a llevar una conducta ética o a hacer el bien a sus ciudadanos, a sus conciudadanos, sino simple y llanamente a respetar la ley, hacer cumplir la ley. Que hay una gran diferencia entre un compromiso de ir más allá de lo que dice el deber, ¿no? Claro, porque además hay recovecos en la ley que luego son bien cerrados. Sí, entonces pues el funcionario en realidad está en una situación muy cómoda, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos, en las escuelas, todas las mañanas, o todos los lunes, me parece, los niños hacen un juramento de adhesión a la bandera. Me prometo mi adhesión a la bandera de Estados Unidos. Y varios compromisos más de defensa, de lealtad y demás. Y así Dios me lo permita. Eso lo agregaron en los años 50. Porque no se incluía en ese compromiso de adhesión que todo el mundo dice en las escuelas, en todo el Pledge of Allegiance. Y el So Help Me God es un agregado moderno, curiosamente, porque el de Estados Unidos, sobre todo los padres fundadores, pretendían que fuera una nación laica, ¿no? Como de hecho en su mayor parte lo sigue siendo, ¿no? Aunque prometan y juren sobre una Biblia, no sé si los judíos lo hagan sobre una Biblia judía. La Torah. O la Torah, o bien el Talmud. Uh-huh, el Talmud. El Talmud, o no sé, gente de otra religión, sobre qué documento. Qué interesante, sí. No. Juraría, y alguien sin religión, no se sabe. Aquí en el vacío. Se pone la mano en el corazón. Ajá, pues sí. Y en cambio, los romanos tenían otra forma de comprometerse a decir la verdad, que era tocándose los testículos. Se comprometían a llevar a cabo o a decir la verdad sobre algo que había ocurrido. Daban testimonio, se convertían en testigos. Entonces vemos que estas palabras vienen de esa forma tan curiosa con que los romanos se comprometían. No juraban por un dios, podían jurar por Júpiter, ¿no? Sino que por sus propios testículos, ¿no? Que era supuestamente lo más estimable o valioso. Para ellos eso es una visión cultural. Nosotros la vemos un poco, quizás, influidos por el teatro de revista, como una exageración o una hasta una soez, algo soez, ¿no? Pero para ellos no, era perfectamente lógico, porque no hay que olvidar que Roma nace antes del cristianismo y no existían muchas restricciones de índole de pudor sexual que introdujo el cristianismo. Qué interesante. Pues me das pie para comentar que Onos era el nombre que se le daba a un cargo público entre los romanos, especialmente de la época de la República, y se pretendió, algunas veces se logró, que fuera exactamente al revés. El ciudadano que demostraba honor, bueno, recato, honestidad, merecía un cargo público, ¿no? Y entonces por su trayectoria se le otorga a esta persona este cargo público, justamente por su honestidad. Y después esta palabra onos, honor, pues llegó a significar lo que ahora conocemos, ¿verdad? Una persona con cualidades dignas de reconocimiento. La palabra honra, originalmente, la honradez era la recepción de honores. Todavía conserva esa acepción, vamos a honrar a esta persona, y también derivan de ahí honradez y honestidad. ¿Qué piensas, Billy? Sí, interesante todo eso, pero mi primera reacción cuando leía yo el título de hoy, la palabra de honor, y te dije a ti hace rato, regresaste el reloj dos siglos, porque todas las expresiones referentes al honor como que están un poco pasados de moda, pero recuerdo en mi caso en Holanda, asistí a la escuela de oficiales y ahí ya como oficial subteniente tenía, en cierto momento tenía que juramentar o jurar honor o fidelidad a la reina. En aquellos casos teníamos todavía la reina Guillermina, después de Beatriz, después llegó Beatriz y actualmente Holanda tiene un rey. No sé cuánto tiempo pasó sin rey. Fueron tres reinas seguidas, ¿no? Sí, correcto, sí, pero han predominado las damas, Guillermina, hasta llegar al Beatriz concepto. Sí, Emma es antes la madre de Juliana, después Juliana en cierto momento abdicó a favor de su hija Beatriz, y todas las reinas han sido muy populares porque se preocupaban siempre por el bienestar de los holandeses, sobre todo en casos de inundación. Por ejemplo, ahí estaba la reina en primera fila para ayudar a los pobres, hasta poner el dique, hasta poner diques. ¿Y qué pasó? A ponerle el dedo en el dique. Me está apuntando con el dedo. Es una leyenda de Lansbrink, creo que se llamaba, que tapaba un hoyo en un dique. Bueno, fantasía, como la propia expresión de palabra de honor. Todo esto sí pertenece al pasado, y no sé si actualmente existen todavía tales compromisos o juramentos frente al jefe de Estado o jefa de Estado, ahorita es jefe, pero existe un poco. Hay películas con que se llama Palabra de Honor, unos ejemplos. En 1939 hubo una película argentina de Luis César Amadori, se llamaba Palabra de Honor. Luego, poco después, 1983, película filipina de Dani L. Cialcita, también se llamaba Palabra de Honor, igualmente. Algo similar al cuarto álbum del cantante mexicano Luis Miguel, se llamaba Palabra de Honor, en el año de 1984. Una novela estadounidense de Nelson DeMille, Palabra de Honor. Un álbum de Rocío Jurado, en 1994, también llevaba el nombre de Palabra de Honor. En 2003 hubo una película estadounidense basada en la novela anterior, Palabra de Honor. En 2007 un programa de televisión en el canal NTV de Asturias, España, con ese nombre. Luego, Palabra de Honor, y de repente veo aquí tipo de escote en una prenda de vestir. Palabra de Honor, curiosa expresión. Y finalmente, Palabra de Honor fue el eslogan, grito de guerra, eslogan uruguayo de Pacheco Millor en las elecciones de 1989. Sin embargo, toda la expresión de Palabra de Honor, como que, o es de telenovela, donde tal vez todavía se utiliza, o simplemente lo tomamos como un vestigio de siglos A. Bueno, comprendo tu malestar, Billy. Sí. Ojalá fuéramos más honestos y todo eso. Sí. Pero no, fuera de moda no está. Mucha gente se ha relajado y mucha gente ya no cumple su palabra. Bueno. Eso es cierto. Pero hay otro grupo de personas que desde luego que lo hacen. Y, por ejemplo, tenemos el caso de las notarías, ¿no? Son instituciones de fe. La gente va a vender su casa y le pregunta al notario y no tiene ningún gramamen, no realmente suya, pues aquí están los papeles. Él lo comprueba y da fe, eso es verdad. Sí. Y hay otros que donde basta que digan enfrente de él que quieren tal o cual cosa, ¿no? Por ejemplo, permitir que su hijo salga del país o lo que sea, y se trata de buena fe a la gente, se cree en ella. En el Ministerio Público, cuando va a demandar una persona, pues el Ministerio Público está obligado a creer lo que está diciendo. Por eso hay el delito de falsedad frente a autoridad pública. Entonces, si la persona mintió, bueno, entonces la ley va contra de ella. Ya mencionó Mario el caso de cuando se toma un cargo público, hay que protestar frente a una comunidad, ¿verdad? Con la Cámara de Diputados, por ejemplo. Cuando se hacen contratos, se formaliza la palabra, etcétera. Entonces, tal vez haya menos que antes, pero de que sigue habiendo la honradez. Claro que sí. A la palabra. Sí. Se han establecido varias veces formalidades de préstamos que da la autoridad a la palabra del que lo recibe, ¿no? Sobre todo en el campo, en el desarrollo, por ejemplo, para construir una vivienda, son préstamos a la palabra. Sí. El señor da su palabra de complementar el pago, ¿no? Y a mí me consta, bueno, creo que los que tenemos la edad que estamos aquí, nos consta que hay gente que cumple su palabra, ¿verdad? Aunque no haya escrito absolutamente nada. Hay gente es que muy importante. Su palabra vale oro. Oro. Así es, exactamente. Y con respecto a eso también hay un grupo de palabras muy interesantes: dignidad, que es derecho a ser respetado, prestigio, fama, responsabilidad, orgullo, generosidad, filantropía, pues es el amor a la humanidad, bonomía, buen hombre. Probidad, esta es una palabra muy interesante, porque viene del latín probus, que quiere decir probado. O sea, es una persona que ha demostrado que merece confianza. Eso quiere decir probo, íntegro, que es de una sola pieza, que lo que dice lo cumple. Modestia, que es moderado. Reputación equivale a que tiene renombre, porque lo putativo es lo nombrativo, ¿verdad? Así le dicen el padre putativo, y bueno, no es su padre, pero así le dicen y así lo tratan como su padre. Altruismo, el que se interesa en los otros, no, sí, el contrario a egoísmo. La magnanimidad, de tener alma grande, es decir, una persona que tiene autoridad, que es capaz de perdonar, por ejemplo, cuando se da un indulto, una autoridad concede un indulto a una persona que incluso ya está juzgada, pero que está dudoso ahí el juicio y que la sociedad reclama que liberen a esa persona, pues es un acto de magnanimidad. Ya habíamos comentado lo de Mahatma. De clemencia. Clemencia. En este momento hay un caso muy importante para unos mexicanos que están sujetos a proceso en Kuala Lumpur, Malasia, y acusados de haber colaborado en un negocio de narcotráfico. Al parecer su colaboración era de muy escasa importancia. Iban simplemente como ayudantes, no sé qué, pero están condenados a la horca. Entonces, lo que se ha hecho, se ha acudido al recurso de pedirle clemencia al sultán de Malasia, que pues como se ha tardado mucho, al parecer lo va a conceder, que es raro, pero pues se lo ha pedido México con mucha insistencia, ¿no? Y ellos no pierden nada con dar un gesto de magnanimidad, de la que tú misma dices. Claro. Pues tengo un pequeño acertijo. A ver, ¿cómo se llama esta composición que incluye los siguientes versos? Si yo muero primero, es tu promesa, sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. ¿Cómo se llama? Bueno, es la letra de una canción. ¿Cómo se llama esa canción? Es la letra de una canción que se llama Nuestro Juramento. Exacto. Que hizo popular Julio Jaramillo. El gran Julio Jaramillo. ¡Ay, qué canciones! ¡Qué épocas, como decía Billy! ¡Qué épocas! Bueno, esa familia... Todo pasó y ya estamos en 2016 y acaba una noticia interesante. En Holanda había 20 penitenciarías, ahorita lo redujeron a 8, porque ya casi no hay delincuentes en ese país. Qué interesante. No hay casi delincuentes, es una frase sencilla, pero ¿a qué se debe? Educación pública, bienestar a todos y sobre todo que las personas en forma individual sientan la responsabilidad de respetar al prójimo y no cometer fallas en este aspecto. Pero está interesante. Claro. El único país en el mundo que baja la cantidad de cárceles de 20 a 8. ¿Cómo es posible? Se logra, pero debe pasar un buen tiempo para que no haya delincuentes en un país. Sí, ¿no? Y que haya bienestar social. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les recuerdo la pregunta. Este edificio muy conocido, este condominio que está en Bucareli, esquina con Turín, muy conocido, le llaman la mascota. Díganos qué dueño de qué fábrica casi regaló esos esas casas a sus trabajadores. Están hechas y derechas. Sí, estamos bien. Tiene dos pisos. Sí. Un piso bajo, escalera interior y recámaras arriba. Sí, y además jardín, elegantes y sí. Todo esto. Y digamos el arquitecto, enseguida regresamos. Imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Primero yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento, la escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Delicia escuchar a Julio Jaramillo en nuestro juramento. No sé si coincidió Pita y ya lo tenían preparado o lo sacaron a toda velocidad. Yo creo que sí, eso debió haber pasado. En la esquina a comprar. Fueron a comprarlo. Bueno, debo repetir los teléfonos: 4155-1060, 01800-080-1060. El correo es contertulios@radioeducacion.edu.mx y en Twitter @loscontertulios. Estaba diciendo un grupo semántico. Quiero ahorita cerrar con fidelidad. ¿Por qué? Porque antes se decía fealdad. Estoy recurriendo a Corominas, siglo XIII, porque viene de fe. ¿No? Si tienes fe en algo y le agregas la sustantivación, como beldad, de bello, lo sustantivas, pues se dijo durante mucho tiempo fealdad, es digno de fealdad esa persona. Pero después se oye igual que feo, ¿verdad? Que es alguien que tiene mucho, ay, se perdió. Y se regresó al latín clásico, fidelitas. Y generó fidelidad. ¿Ibas a decir algo? Sí, pues, curiosamente, uno de los nombres más conocidos de perro es Fido. Que es fiel. Fiel. Claro. Y de hecho muchos perros son fieles. Fidel, el nombre Fidel. es fiel. Es fiel. Es fiel, eso quiere decir. y bueno, me... La ópera Fidelio de Mozart es también fiel. Pues me quitaste la palabra de la boca porque iba a citar nombres de personas o apellidos relacionados con el tema que estamos tratando. Alejandros o Alexandros es el protector de varones. Ernest o Ernest quiere decir serio y es el juego de palabras que hace Oscar Wilde en su obra La importancia de llamarse Ernest, porque se pronuncia prácticamente igual que Ernesto, pero se refiere a que las chicas de esa obra están buscando un hombre serio, ¿no? Que no se burle de ellas. En inglés está Knight, caballero, y en español también lo tenemos. El nombre Valente, Fidel ya se mencionó. Honorato, quiere decir honrado. Modesto. Honorio. Honorio. Digna. Tenemos el apellido Leal y Paulo, que quiere decir pequeño, pero también quiere decir sencillo. Muy bien, Billy. Sí, hay más acepciones de lo que dice el diccionario de honrar y honor. Por ejemplo, dice... Perdimos 7-0, pero nuestro bigotón hizo el gol de honor. El gol de honor y perdimos 7-1. En un juego de mesa se llama bridge, es honrar, significa colocar una carta de la misma, del mismo color. Tenemos un puesto honorífico que no da tanto un salario, sino ciertas prebendas, ya un puesto honorífico, y así tenemos muchos términos que casi todos pertenecen un poco, como ya dije, a tiempos pasados. Honor a quien honor merece es un cliché que no me gusta mucho. Honores causa se dio a Mario Vargas Llosa un título de honoris causa de una doctora, sí, doctor honoris causa también. De todo significa, aunque no hubiera estudiado en cierta universidad, se le da a cierta persona el título por méritos extrauniversitarios, un diploma, un reconocimiento más bien, ¿no? Un reconocimiento. ¿Qué quiere decir honoris causa? Debe entenderse para honrarlo. Sí, se le entrega el doctorado a esta persona para honrarlo. Por causa para honrar de algún sus méritos. Honor. Digamos. Intelectuales, científicos o sociales. De ahí deriva el adjetivo honorífico. Sí. Sí, es un título honorífico. Aquí hay varios juramentos famosos. Aquí encontré el de William Wallace, aquel luchador por la independencia de Escocia en la Edad Media, que se enfrenta contra los ingleses y pues finalmente es derrotado, ¿no? Pero hay una batalla que él gana y dice: yo soy William Wallace y estoy viendo un ejército de paisanos míos aquí reunidos contra la tiranía. Habéis venido a luchar como hombres libres, y hombres libres sois. ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? Pregunta, y le contesta: no quieren, es muy grande el ejército inglés. Y dice: contra eso nosotros huiremos y viviremos, le contesta alguno, ¿no? Dice: luchad y puede que muráis, contesta Wallace. Huid y viviréis un tiempo al menos, y al morir en vuestro lecho dentro de muchos años, ¿no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy por una oportunidad? sino una oportunidad de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Muy bien, muy bien. Discursazo de... Y se y derrotan a los ingleses en ese momento. En esa batalla. Bueno, quiero comentar de Digna Ochoa. Obviamente, no solamente era, había dignidad en su nombre, sino en su comportamiento. De esos pocos abogados que voltean hacia los pobres, hacia los campesinos, hacia los luchadores sociales. Y ella fue una defensora, por ejemplo, defendió a los campesinos ecologistas de Guerrero, que ya tocamos en algún otro tema, que pues eran simples campesinos, pero vieron cómo talaban sus bosques, sí. Y se organizaron y estaban muy atentos y les tomaron fotos y los denunciaron contra la autoridad, pero la autoridad, en lugar de ayudarlos, los metió a la cárcel. Entonces, ella defendía a ese tipo de personas. La secuestraron dos veces. La última fue la definitiva. La asesinaron en la Ciudad de México el 19 de octubre del 2001. Y es de esas pocas personas que sí merecen... Lo inaudito es que la autoridad señala que se suicidó. Sí. Se suicidó de dos tiros. Uno en la pierna y otro finalmente en la cabeza o en el corazón. Entonces alegaba la autoridad que el primer tiro había sido de prueba, a ver si en serio lo decía. Sí, yo recuerdo perfectamente, lo recuerdo. El señor Batis, que es un gran jurista, un hombre honorable hasta ese momento. Sí. Bernardo Batis. ¿Qué nos dices, Vini? Sí, algunos aforismos. Shakespeare dijo: tal como va el mundo, señor, ser honrado es ser elegido uno entre mil. Eso aparece en Hamlet. Otro del mismo autor. Ah, cuán estúpida es la honradez y la confianza a su hermana, cuán simple, en Winter's Tale de Shakespeare. Y hay tantas rimas o partes de piezas poéticas. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios, es de Calderón de la Barca, ¿sí? Tenemos, porque el honor es de materia tan, tan frágil que con una acción se quiebra o se mancha con un aire. También es de Calderón de la Barca. La vida es sueño. Algunos aforismos. Uno más. Dice Cervantes, dijo, es mejor la deshonra que se ignora que la honra que está puesta en la opinión de las gentes. Es de Cervantes, la fuerza de la sangre. Y así, antes ha habido un uso muy frecuente de los términos de honor y palabras de honor. Pero no está estamos en 2016 y ya es menos. Menos. Pero sigue existiendo. ¿Eh? ¿Qué quieres? Vamos a hacer un espacio. Recuerdo con mucho honor. Recuerdo la pregunta. Este edificio mascota tan bonito, así lo veo yo. Díganos, ¿quién se lo otorgó a sus trabajadores? ¿Qué fábrica tenía este hombre? ¿Y cuál fue el arquitecto que proyectó ese edificio? Palabra de honor, yo te quiero como siempre, que mi cariño no ha cambiado y tú me tienes que creer. Palabra de honor, mil veces yo te he dicho que creas solo en mí, que nunca le hagas caso a las cosas que dicen por ahí. Palabra de honor, te lo digo seriamente, última vez que te perdono. Palabra de honor. Tertulianos, ¿ya tienen la respuesta? Comuníquense, 4155-1060. Muy bien, pues aquí tenemos otra pieza alusiva a nuestro tema, Palabra de Honor. En este caso interpreta el conjunto Matamoros, lo interpreta de manera muy sabrosa. Y esta palabra Matamoros, recordemos que es el apelativo de Santiago Compostela, porque dice la tradición que bajó del cielo a matar moros, que decapitó a miles, dice la leyenda. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro público, nuestro querido público, queridísimo público. Jesús Flores dice que, bueno, nos da una respuesta, vamos a analizarla. Dice, la palabra de honor coincide con Billy, dice, está en desuso. Pero uno cumple su palabra cuando, por ejemplo, cumple sus horarios. Bueno, eso es. Luego dice Javier, ¿horarios o honorarios? Aquí dice horarios. Y luego, en su actividad, el pago de honorarios es bajo palabra. Ah, bueno, sí, sí. Entonces, hay quien cobra por honorarios y también tiene ese sentido. Gracias por recordarnos esto. Javier Mayo Asensio, no veo bien, no, más bien no entiendo esa, pero parece que es Javier Mayo Asensio. Nos dice la respuesta. ¿Qué más nos dice? Ajá, nos dice la respuesta, ahorita la analizamos. Y luego tenemos a Juan Carranza, que también nos da respuesta. Tenemos un público muy culto. Araceli Huitrón nos da parcialmente la respuesta. Manuel Munguía nos felicita, gracias. Hoy está teniendo un tema importante y espinoso, pues sí, para nuestro gobierno. Ándale, claro que ya sí. Llegamos. Por ahí vean que le suman las orejas, pero bueno. ¿Qué valor puede tener un mandatario que no cumple su palabra? Pues muy poco valor, don Manuel Munguía. Eduardo Cruz, ¿qué nos dice? ¿Por qué cuando algún funcionario público toma posesión lo hace jurando y extendiendo el brazo? Es que es muy parecido al saludo nazi. Bueno, más bien el saludo nazi está tomado de este saludo, que es el saludo romano. Sí. Recuerde, distinguido Eduardo Cruz, que nuestro derecho es basado en el derecho romano. Y que es mucho más antiguo que el saludo fascista de los italianos y nazi de los alemanes. Exactamente, los romanos, sin pensar nada en nazis, porque no existían, pues saludaban y decían salve. Pastor Delgado, respecto a la frase, si no lo hicieres, que la patria te lo demande, sí. Por desgracia queda en palabras, porque los ciudadanos no demandan el cumplimiento, porque si demandan viene una represión, pues por desgracia a veces así ha sucedido, no siempre. Carlos Illescas, nos da un palindroma. Seas árbol o Dios, la fe falsa, ídolo, brasa es. Esto le va a interesar a Vini. Y pásamelo, porque, bueno, elementos de este palíndromo en España se repiten en diversas frases palindrómicas. seas árbol o Dios, la fe falso, ídolo, brasa es. Nayeli Sánchez, desde Facebook, dice, oh, está súper interesante, así dijo con esa entonación, dice, oh, está súper interesante la historia de la mascota. Dice que lo ha visto, etcétera, pero conocen a alguien que vive ahí y pues se va a ir a conocer el lugar, pues aprovecharon que conoce a alguien que vive ahí. Jardines longitudinales muy bonitos. Ah, sí, sí, cierto. Son varias calles. Son tres: Gardenia, que eran nombres de los productos, ya iba a decir la respuesta, que vendía este hombre. Aquí también nos da la respuesta Heriberto Guerrero. Felicidades a los contertulios. El honor encierra lo más grande que podemos ser, eso sí, los principios que nos inculcan nuestros padres. Así es, yo coincido con usted, don Heriberto, y no creo como Billy, que está pasado de moda, ¿no? Hay que seguir cumpliendo la palabra. Con mucho honor, todavía. Okay, Cristina honor. Zaragoza también nos da una respuesta. El juramento olímpico, tal y como lo redactó el Pierre de Coubertin, el varón que reinauguró los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Uh-huh. Dice, juramos que tomaremos parte en los Juegos Olímpicos con un espíritu de caballerosidad. Bravo. Por el honor de nuestro país y por la gloria del deporte. Hasta ahí se acababa. Está bien. Pero ahora ya le han agregado algunos conceptos más. Dice, en nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en estos Juegos Olímpicos cumpliendo y respetando con sus reglamentos, comprometiéndonos a un deporte sin dopaje y sin drogas, con verdadero espíritu deportivo, por la gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. Bravo. Ese es el juramento olímpico moderno. Ajá. Qué interesante. Billy, ¿qué nos tienes? ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué? Ah, palindroma. Ahí te va. Un palindroma. España, palindroma. Dice, Amalia la deseó ese Dalai Lama. Un bonito palindroma, porque el Dalai Lama no debe andar detrás de Amalia. Amalia la deseó ese Dalai Lama. Ok, este fue el palíndromo de esta semana. Vamos a hacer el ganador. Nada más quiero recordar por qué a Veracruz le llaman la 4 veces H. Heroica. Ciudad 4 heroica. Tuvo enfrentamientos con extranjeros en 1825, 1838, 1847 y 1904, muy importantes para la defensa de nuestro país. Por eso le llaman así. Bueno, pues resulta que este edificio interesante, mascota, ordenó su construcción Ernesto Pujibé o Pujibet, que fue un franco mexicano, se sentía muy mexicano, y les hizo a sus trabajadores este edificio. Él tenía la fábrica que se llamaba El Buen Tono, de cigarros, y le pidió a nada más y nada menos que a Miguel Ángel de Quevedo que le diseñara el edificio. Muy bien, pues se lo va a llevar este libro Javier Mayo Asensio. Espero que ese sea el nombre, ahorita lo confirmamos. Javier Mayo Asensio Gómez. Muy bien, pues felicidades. Vamos a